Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es lunes 3 de agosto y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 145. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Ecuador obtuvo medalla de plata y 6 menciones en concurso Ébola. Medio centenar de eventos nacionales e internacionales presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Macrofotografías, Flora, Fauna y Paisajes del Ecuador se inaugurará el 5 de agosto en la Sala Víctor Mideros. Por la celebración de los 71 años de creación de la Casa de la Cultura, el Teatro Ensayo presentará la obra Decameron de Giovanni Boccaccio. La Semana de Cine Venezolano Contemporáneo se inaugurará hoy a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional, Harper Lee y Paul Hopkins siguen siendo escritoras preferidas. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Medio centenar de eventos nacionales e internacionales, todos ellos con entrada libre, presenta la Casa de la Cultura desde esta víspera hasta el próximo 10 de agosto en Quito para conmemorar el aniversario 71 de su fundación. La parte más nutrida del programa se realizará el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, fecha propia del aniversario de creación de la institución en 1944. Para estos dos días están programados, entre otros eventos, un festival de rock, una feria artesanal, cine, teatro, música, títeres, danza, una feria de libro y pintura infantil. El Centro de Promoción Artística presenta una exposición de arte infantil en el área de la mujer, Nela Martínez. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. Una exposición colectiva de niños de 4 a 12 años está abierta al público en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los trabajos que se exponen corresponden a alumnos del Centro de Promoción Artística y guiado por los maestros Galo Duque y Juan Carlos Fernández. Escuchemos lo que manifestó el artista Galo Duque. Es importante decirles que aquí están sus trabajos. Esos trabajos hechos con libertad, con amor, con compañerismo entre ellos, y lo que a nosotros nos dejan debe ser lo que les dejan a los padres. Nosotros de los niños aprendemos también, así como damos, la reciprocidad entre los niños y el maestro es algo que el Centro de Promoción tiene como prioridad. Y eso ha hecho que ustedes confíen año tras año en la institución, en los maestros, y que seamos los que vamos guiando a sus niños para que mañana de este semillero, de este centro de promoción, tomen el diferente rumbo hacia las diferentes profesiones. Así lo hemos venido haciendo durante cerca de 50 años y hemos tenido los mejores resultados. Exposición de pintura infantil realizada en el año lectivo 2014-2015 refleja el impulso infantil con obras que expresan su espontaneidad y habilidad para el trabajo. Quienes gusten de la pintura pueden acercarse al área de la mujer Nela Martínez hasta este 9 de agosto. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La exposición Macrofotografías, Flora, Fauna y Paisajes del Ecuador del artista Antonio Escobar Pazmiño se inaugurará el 5 de agosto a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán 70 óleos sobre lienzo en pequeño y mediano formato en los que el artista nos traslada visualmente a los distintos parajes de nuestro país. Antonio Escobar Pazmiño es pintor y fotógrafo y ha realizado varias exposiciones nacionales e internacionales, ganó el segundo premio del Worldwide Alpha Photo Confest de New York, Estados Unidos, y obtuvo una mención de honor en el tercer concurso nacional de fotografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se presentará por los 71 años de la Casa de la Cultura el 7 de agosto a las 20 horas en el Teatro Nacional de la institución en Quito. La orquesta interpretará obras de los grandes compositores nacionales con arreglos académicos, tocarán pasillos, sanjuanitos, albazos y arabíes, entre otros ritmos propios del país. Un curso de yoga infantil se encuentra dictando la Academia de Yoga Sita Art por temporada de vacaciones. Patricia Roalino nos informa. El yoga infantil es la unión del juego con la relajación. Todos los niños pueden beneficiarse de los efectos positivos del yoga. Los padres buscan actividades para sus hijos que, además de divertirles, tengan beneficios positivos para su desarrollo físico y psíquico y, por supuesto, para la salud. El yoga para niños puede ser una buena opción para unir el juego con relajación, concentración y equilibrio. Originario de la India, la palabra yoga significa unión. Unión primero con uno mismo. El niño se encuentra consigo mismo, aprende a conocerse. Y después con los demás, los pequeños aprenden a relacionarse y comunicarse con su entorno. Es por eso que la Academia de Yoga Sit Art ofrece estos talleres con una oferta de verano 2x1 por el mes de agosto para niños. Sandra Rodríguez, directora e instructora de yoga, nos da pormenores de estos talleres. Sí, las clases de yoga son, pues ahorita tenemos una promoción de lanzamiento de la Academia de Yoga Sit Art 2x1. En diferentes lugares, uno es en la Católica, por el sector de la Católica, y otro es en la Fundación Mundo Juvenil, en el cual estamos impartiendo yoga para niños, infantil, y también otros lugares para adultos y jóvenes y embarazadas. Este tipo de yoga pues está justamente influenciado por lo que son alineamientos de para evitar lesiones en la práctica de cualquier postura, y también integrando lo que son la práctica de pranayamas o ejercicios de respiración, mudras o gestos con las manos y meditación sonora. Con los niños se trabaja un método que se llama yoga lectura, en el cual se integra la lectura o historia con las diferentes posturas, ya sea una postura de un animal. Se incentiva bastante la parte física, ayudando a que tenga mejor más flexibilidad, estabilidad en la postura. También se trabaja los mandales que ayudan a influenciar la parte de la creatividad, la concentración, mejorar su respiración. Y pues especialmente para los niños que son hiperactivos, que les gusta hacer bastantes cosas, entonces como aquietar un poco la mente y centrarla en un objetivo, ¿no? Entonces generalmente se utilizan posturas en las cuales se ayuda a concentrar la energía, que no se disperse la energía, sino que se concentre en una actividad específica, que es lo que se trabaja bastante con los niños, que traten de, desde su niñez, en el estado que están ahora, a mejorar su concentración y también ayudar a su salud, ¿no? Para que no se desperdicie la energía que tienen. Si están interesados, ya pueden apartar su cupo llamando al teléfono 0984-239373. Los niños en este taller además podrán jugar con el cuerpo haciendo asanas, leyendo y dibujando. Para Noticiero Identidad, Patricia Roalino. Por la celebración de los 71 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Teatro Ensayo presentará la obra El Decameron de Giovanni Boccaccio, el 7 de agosto a las 17 horas en el Teatro Universitario en Quito. En la pieza se narra la historia de 10 jóvenes que se recluyen en una iglesia de Florencia huyendo de la peste que asoló la ciudad en 1348. En este lugar, para evitar recordar los horrores que han dejado atrás, los jóvenes se dedican a relatarse cuentos los unos con los otros. Cada día uno de ellos actúa como rey y decide el tema sobre el que versarán los cuentos. Ecuador obtuvo la medalla de plata y 6 menciones honoríficas en el encuentro número 16 de Arte Joven Évora Internacional 2015, que se realizó en Évora, Portugal. La temática fue la vida en el mar, cuyos talleristas hicieron énfasis en la diversidad marina y ecológica de las playas, así como en las actividades comunidades artesanales de la pesca y la vida en alta mar. El encuentro tiene 2 categorías, una participante de 7 a 13 años y otra de 14 a 18 años. Los representantes ecuatorianos intervinieron en ambas con todas las obras seleccionadas y otras premiadas. Ecuador fue el único país latinoamericano con 3 grupos: Círculo de Arte Infantil, dirigido por el artista Noemí Cabrera, Proyecto Cultural de Música y Turismo, dirigido por Karina Arias, y el Taller Talento Infantil de Guayaquil, dirigido por Trilce Zúñiga. Están escuchando Identidad, a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios del vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros. Es escritor y poeta, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación, y nos viene a dar buenas noticias, y la buena noticia es sobre las actividades que va a desarrollar la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 71 años de aniversario. Son prácticamente 3 años que llevamos al frente de la Casa de la Cultura junto a Raúl, y vemos que esta casa ha cambiado, que es una casa donde no solamente se habla de diversidad y de inclusión, sino donde se practican estos accionares humanos de forma permanente y cotidiana. Eso nos reflejan los datos, ¿no? El año pasado, en nuestras salas, en los eventos gestados por la casa, hemos tenido más de 1 millón de personas solamente en Quito. En todo el país son sobre las 4 millones de personas que han sido beneficiarias directa e indirectamente del quehacer de la Casa de la Cultura. Tenemos una casa habitada con más de 11 grupos escénicos, o fundamentalmente en teatro y danza, que están construyendo y están generando nuevas vanguardias y nuevas propuestas. Tenemos espacios de debate y de análisis importantes, donde se van generando discursos en torno a la nueva literatura, a la nueva plástica, al nuevo quehacer. Y en la salvaguarda del patrimonio, creo que nuestros espacios de gestión, tanto la Cinemateca Nacional, la Biblioteca Nacional y museos, han generado políticas y acciones para la salvaguarda del patrimonio. Estamos trabajando en la digitalización, tanto de fondos bibliográficos republicanos, tanto el archivo fílmico. Estamos creando con nuestra compañera Vilma Granda las Cinemateca Digital, es decir, que cualquier usuario de forma remota pueda acceder al cine ecuatoriano. Y hemos creado y fortalecido la Escuela de Restauración, el ala de museos con Guido Díaz, para salvaguardar y proteger el patrimonio del cual es custodio la Casa de la Cultura. Centrándonos ya en las actividades que desarrolla la Casa de la Cultura por sus 71 años de vida institucional, ¿qué es lo que ha preparado? Bueno, la casa es un espacio vivo donde los actores de la cultura permanentemente, no por estos 71 años, sino permanentemente los actores están generando propuestas. Nosotros hemos, para estos 71 años, sumado y gestado el mayor número de propuestas. Vamos a tener alrededor de 50 eventos por el aniversario fundacional de la Casa de la Cultura. Recordemos una cosa que es importante, Jaime, es que el Día Nacional de la Cultura, el 9 de agosto, se decreta en honor a la fundación de la Casa de la Cultura. Es algo que muchas veces se olvida, y que todas las actividades culturales que se dan en el país son un homenaje a la Casa de la Cultura. Son un homenaje a la Casa de la Cultura. y debería decirse, ¿no? No siempre se lo dice y debería decirse. Tenemos una serie diversa de actividades, actividades musicales con géneros incluyentes, pluriculturales. Tenemos música de cámara, que está organizando un festival internacional de música de cámara, La Camerata. Tenemos un festival de rock en el Ágora. Tenemos un festival popular que es Domingos de Casa Abierta, que será el 9 de agosto en el Ágora de la Casa de la Cultura. Tenemos, estamos apoyando, no es un evento directamente de la casa, pero lo estamos apoyando, es el Quito Blues. La Casa de la Cultura está apoyando logísticamente y económicamente para sacar adelante este festival que lo hace Patricio Recalde, el Pato Blues, como lo conocemos comúnmente, que es un gran guerrero de la cultura. Y una serie de manifestaciones musicales que vamos a tener, el Portón de la Cultura, vamos a tener eventos de música en las extensiones cantonales, en las extensiones parroquiales, por ejemplo en La Merced, vamos a tener teatro, vamos a tener música, lo mismo en Humacantao, en Manantial del Sol se va a presentar La Camerata, la Casa de la Cultura. En la extensión de la Magdalena vamos a tener una serie de eventos. En Chimbacalle vamos a tener eventos, en Humacantao, como le decía. Entonces, en música hay una diversidad de eventos. En artes escénicas vamos a tener, tanto en el Prometeo como en la Demetrio, el 9 de agosto, eventos para el teatro, para que la gente venga y disfrute en las tablas, toda la recreación de la cotidianidad humana. En literatura vamos a tener infinidad de encuentros. Uno de los encuentros va a ser un festival de poesía el 9 de agosto en la Benjamín Carrión desde las 3 de la tarde. El 13 de agosto vamos a tener un recital de poesía con poetas ecuayorquinos, les digo yo, porque son ecuayorquinos. Sí, es el gentilicio, porque algunos, si bien algunos son nacidos en Nueva York, en Nueva York, son hijos de ecuatorianos. Yeah. Entonces hay esa vinculación, que van a estar aquí. El 12 vamos a dar el recital con ellos mismos en Parque Cóndor, en Otavalo. Uh-huh. Y el 14 vamos a Ambato, 14 y 15, del 16 al 22 tenemos el Encuentro Internacional de Escritores en la ciudad de Babahoyo. En cine, la Cinemateca Nacional va a tener una diversa programación. Hoy mismo tenemos un ciclo de cine palestino. En la Cinemateca Nacional vamos a tener el Chulpi Cine en la mañana para los niños a partir de las 11 de la mañana. Vamos a tener un ciclo de cine ecuatoriano en la tarde, el 9 de agosto me estoy refiriendo. En danza, el Teatro Nacional durante estos días vamos a tener diferentes presentaciones del Ballet Ecuatoriano de Cámara de la Casa, la Cultura Ecuatoriana. Y vamos a tener una serie de presentaciones del ballet con Pinocho. Vamos a ver los distintos elencos del ballet. Y también vamos a ver grupos folclóricos de la ciudad o grupos ancestrales de la ciudad de Quito que se van a tomar el Teatro Nacional desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Danza para quienes gustan de la danza en el Teatro Nacional. Y eso también pasa en los diversos núcleos que tiene la Casa de la Cultura, señor vicepresidente. Sí, en la próxima semana, no concretamente un día, la próxima semana en las distintas provincias se van a dar eventos conmemorativos por el aniversario fundacional de la Casa de la Cultura. Así, en La Tacunga, la sesión solemne es el 7 de agosto, viernes 7 de agosto. En Macas tenemos un evento por la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en homenaje al pueblo macabeo. Entonces, en todas las provincias, los núcleos han organizado eventos para conmemorar los 71 años de la Casa de la Cultura. Y antes que me olvide, el 7 de agosto, aquí en Quito, vamos a tener el evento central, si por decirlo de alguna forma, de la celebración, que es la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, conjuntamente con Quimera, con Sergio Sacoto, que van a rendir homenaje a la Casa de la Cultura. En ese evento, Raúl Pérez Torres entregará la presea Benjamín Carrión, una a la Sinfónica Nacional, que cumple 65 años de vida y es una institución que nació en el seno de la Casa de la Cultura. Al igual que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Archivo Histórico Nacional, son instituciones que nacieron aquí cuando tuvieron ya mayoría de edad, fueron y se asentaron en otros espacios, pero la matriz, la madre gestante de esas instituciones es la Casa de la Cultura. Entonces vamos a rendir un homenaje a la Sinfónica Nacional. y también a la maestra María Luisa González, que se ha jubilado en la Compañía Nacional de Danza, dejando una estela luminosa de esperanza, de alegría en la danza. Creo que su sola presencia alimenta la memoria dancística de este país, y la Casa de la Cultura no podía de ninguna forma olvidar eso y reconocer su trabajo. ¿Esta es la sesión solemne, señor vicepresidente? No nos ha gustado ni al presidente ni a mí sesiones solemnes acartonadas. Realmente es el concierto central de aniversario por los 71 años de la Casa de la Cultura. Entonces, a las 7:30 tendremos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el homenaje, como le decía, que lo hace Raúl Pérez Torres, tanto a la maestra como a la Sinfónica Nacional. Vamos a tener la proyección de un video del quehacer de la casa. Es una cosa muy pequeña que dura 10 minutos. Y a las 8 en punto estamos iniciando con el concierto conmemorativo que hacemos con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. No una sesión solemne. Y todo esto con recursos propios. Todo esto con recursos propios, con la minga también de algunas instituciones. La Sinfónica se han sumado el ballet, se han sumado colectivos, se han sumado grupos. La casa celebra sus 71 años con la alegría de ser parte fundamental en la construcción de este país y de saber que tiene que enfrentar nuevos retos para el futuro. Muchas gracias, Gabriel Cisneros. Él es vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. La lista de libros más vendidos presentó la semana que concluye pocas variaciones y vuelve a coronar como las más vendidas a la escritora estadounidense Herbert Lee y su primer libro después de 55 años, Ve y pon un centinela, junto a la británica Paula Hawkins, que lleva meses arrasando con La chica del tren, su primer thriller. La chilena radicada en Estados Unidos, Isabel Allende, con El amante japonés, se mantiene con fuerza en la preferencia de los lectores de Argentina y Colombia. Ciudad de México. Un grupo de astrónomos y arqueólogos de Francia y México se encuentran diseñando una exposición sobre las cosmovisiones a lo largo de la historia de varias civilizaciones sobre la creación del universo. La idea de la muestra es realizar un recorrido por las visiones y los mitos de la creación del universo desde las civilizaciones ancestrales hasta las contemporáneas. En la parte mexicana se incluirá la cosmovisión de sus civilizaciones originarias como la Olmeca, la Maya y la Mexicana. Además, se buscará incluir aportaciones de las sudamericanas, por la que hay interés de expertos de Colombia. Y por su parte, Francia también complementará con las explicaciones y mitos presentes en Europa. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café. La Semana de Cine Venezolano Contemporáneo se inaugurará hoy a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja de Canseco de la Casa de la Cultura. Se exhibirá la película Libertador, del realizador Alberto Arbelo. En la cinta se narra la historia del militar y político venezolano Simón Bolívar, uno de los principales artífices de la independencia de los países latinoamericanos. Libertador es una coproducción venezolana-española. Es la primera película del país sudamericano de la historia en entrar al grupo de 9 finalistas para ser nominadas al Oscar como mejor película en habla no inglesa. La muestra se desarrollará hasta el 7 de agosto. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino; en la producción y sonorización, Vicente Moya; en la voz incidental, Mónica López; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó